toda la gente, saludos, saludos. Eso que suena de fondo es, por supuesto, Metallica y el super recontra mega ultra uff temazo One. Mientras en los 80 en Venezuela estábamos bailando Wilfrido Vargas, el africano, qué será lo que quiere el negro, y Juana la Cubana y esas cosas, en el mundo existían bandas como Metallica que hacían estas cosas. Esa es la canción One del disco Injustice for All. Y bueno, nada, de fondo Metallica, mi grupo super favorito, lo saben ya. Bueno, deberían saberlo, lo he mencionado en varios podcasts. Pero bueno, lo cierto del caso es que quise escoger a Metallica de fondo para invitarlos a todos a mi canal de Telegram y mi lista de difusión o canal de WhatsApp. Decidí tener también presencia por allí. La gente me pregunta, Roosevelt, ¿cómo haces? ¿Tienes presencia en redes? ¿Grabas podcast? ¿Escribes post? ¿Haces eventos? ¿Das clases? ¿Das cursos? Y yo le voy a agregar algo. No tengo internet en la casa. Y el internet de Venezuela, la señal de Movistar es una mierda. Entonces, y de Digitel, y el Wi-Fi, y en todos lados, en fin, es una mierda. Todo es una mierda. Pero bueno, los que amamos generar contenido, estar en contacto de forma digital, nos las ingeniamos. Y en el caso mío, a mí me encanta esta vaina. Así que, nada, pues busqué una vía, una nueva forma de estar en contacto. Me dije, cada vez se me hace más difícil bloguear. De hecho, han visto que tuve el blog abandonado por 2 meses, pero no fue porque quise, sino por el tema del acceso a internet. Y dije, coño, en la palma de la mano, teniendo WhatsApp o Telegram, es más fácil, más rápido, es inmediato llegarle a la gente. Quizás no tenga chance de... Tengo el post redactado, escrito, o el podcast grabado, pero mientras voy, lo subo, convierto el audio, o me siento y subo lo escrito. Por WhatsApp y Telegram va a ser mucho más inmediato, más rápido. Entonces, nada, aquí está, vamos a compartir, o voy a compartir con ustedes cierta información, mis opiniones, opiniones políticas, opiniones sociales, opiniones familiares, cosas graciosas que veo, cosas bizarras, extrañas, en fin. Espero compartir con ustedes, espero que les guste. Si no les gusta, está bien, chévere, normal. Y si les gusta, bueno, buenísimo, difúndanlo, compártanlo con otras personas, inviten a que me sigan, a que me lean, a compartir pues con ustedes. Me pueden sugerir, ustedes saben que yo soy muy abierto a tratar temas, a publicar cosas, a opinar acerca de cosas, a compartir. Estoy abierto a escuchar nueva música, a ver videos, en fin, de verdad que me encanta, repito, esto de los medios digitales para compartir con las audiencias, con las comunidades, con los seguidores. Y bueno, espero que lo disfruten, no los quiero ladillar mucho, no quiero hacer este podcast muy largo. Telegram tiene sus virtudes por encima de WhatsApp, superior. WhatsApp pues tiene una gran ventaja, es de uso masivo, todo el mundo está en WhatsApp. Así que bueno, no voy a poner a competir mi canal de Telegram con el canal de WhatsApp. Lo cierto es que con sus ventajas y desventajas de cada una de las herramientas, por allí voy a estar compartiendo contenido variado y distinto. No esperen lo mismo de WhatsApp en Telegram, porque qué sentido tiene, ¿cierto? Entonces, nada, los leo, o mejor dicho, me escuchan y me leen ahora por WhatsApp y por Telegram. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Sean todos bienvenidos y disfruten. Chao. Darkness,